piensa partir de mi compañía, si piensa partir de mi compañía, yo me vengo a despedir, adiós morenita mía, yo me vengo a despedir, adiós morenita mía. Corazón, si tú te retiras, corazón, tendrás los motivos y la razón. Tendrás los motivos y la razón, si tú te retiras, corazón. Creí que renunciaría, que todo era para mí, era lo que yo creía, que todo era para mí, era lo que yo creía. Si tú te retiras, corazón, si tú te retiras, corazón, tendrás los motivos y la razón. Entra los motivos y la razón, si tú te retiras, corazón. Y el tiempo te guía por senda mejor, tiempo te guía por senda mejor, que te vaya bien mi amor, que yo cogeré otra vía, que te vaya bien mi amor, que yo cogeré otra vía.